Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 4 minutos, muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía. Bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, si escucharon bien, 53, y mínimas de 29, que son las que tenemos en estos momentos, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 59 grados, mínimas de 43 grados con cielos soleados y despejados. El día de mañana va a estar caluroso, se podría decir, ¿no? Con esas temperaturas, así que ya es momento de hacer cosas en el jardín. Los que tienen jardín, que tienen casa y que quieren arreglar, pues ya saben, hay que prepararse. Para el día viernes todavía aumenta más la temperatura, máximas de 63, mínimas de 46 con cielos parcialmente soleados. El próximo sábado máximas de 61, mínimas de 42 con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones el día sábado. El próximo domingo se esperan máximas de 49, mínimas de 39 con probabilidad de que caigan chubascos, un 80% de probabilidad. A partir del día domingo las temperaturas cambian, descienden totalmente. Hay probabilidades de lluvia. Inclusive les decía que la próxima semana había probabilidad de que cayera nieve. Hoy nos dice que no, que se fue la probabilidad, que se va a convertir en precipitaciones. Los días más fríos que tendremos, por lo que estoy observando, será el día domingo y el día lunes. Casi van a estar las mismas temperaturas con probabilidad de lluvias. Y de ahí en adelante, el próximo lunes en adelante, las temperaturas pues aumentarán. A partir del próximo martes, ¿ok? Aumentarán a 51, arriba de 50 las máximas y las mínimas empezando los 39, 40, 41. Entonces, así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, y pues ya adelantándoles, parece que no se viene la nieve, pero bueno, sabemos que todo cambia, así que pues estén preparados por sí o por no. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

soy. Yeah. Que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre, tú ya te vuelves a sonreír. Yo quisiera tener todo y ponerlo, pero yo nací muy pobre y es por eso. Pasajera, quizás yo no sé el dinero, pero dame un break que yo Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y eso, llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. En el Super Martes en Estados Unidos, Joe Biden arrasa en las primarias demócratas y se impone en 9 de 14 estados. Joe Biden resurgió con sorpresiva fuerza este Super Martes como el candidato moderado para intentar remover en noviembre a Donald Trump de la Casa Blanca al imponerse en 9 de los 14 estados en disputa sobre quién era hasta ahora el líder claro entre los demócratas, el socialista democrático Bernie Sanders. En una interna que comenzó con 27 candidatos, la carrera ahora se despeja y se definirá entre dos, Biden y Sanders. Los postulantes buscan erigirse como la mejor opción para derrotar a Trump, pero representan dos visiones bien distintas para el futuro de los Estados Unidos. Biden, el ex vicepresidente Barack Obama, de 77 años, sostenía hasta hace pocos días una candidatura que parecía estar moribunda y a la que no llegaba dinero, pero sorprendió en la noche del martes con una ola de triunfos en Virginia, Carolina del Norte, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennessee, Massachusetts, Minnesota y Texas. Sanders, de 78, que esperaba ampliar su cómodo liderazgo, se impuso solo en Colorado, Vermont, su estado, Utah, California y California, una pieza codiciada porque es el estado más votado. Maine permanecía en virtual empate hasta esta mañana del miércoles con una leve ventaja para Biden. Estoy aquí para informarles que estamos vivos, no se equivoquen, exclamó un eufórico Biden a la madrugada en un acto en Los Ángeles. Hace unos días nos daban por muerto, estamos creando una campaña que puede unir al partido y vencer a Donald Trump. Con los triunfos de Biden en varios estados a lo largo y ancho del país, la opción más moderada del partido tomó gran impulso este martes por la noche frente al socialismo que propone Sanders, que está lejos del comunismo de la Guerra Fría y más bien cercano a los parámetros de países europeos como Dinamarca, pero que igualmente preocupa al establishment del partido. Otro de los centristas, el exalcalde neoyorquino Michael Bloomberg, que invirtió más de $500 millones en publicidad de su bolsillo y debutó recién en su Super Martes después de saltearse varias elecciones, consiguió apenas una victoria en el lejano territorio de Samoa Occidental. Su performance no alcanzó las expectativas, logró sin embargo algunos delegados en distintos estados, sobre todo en California, que seguramente se sumarán a los de Biden si decide bajarse de la carrera. además de la derrota de Sanders, el ala progresista sufrió otro golpe, ya que otra de sus candidatas, la senadora Elizabeth Warren, tuvo una pésima jornada y hasta salió tercera en su propio estado, Massachusetts. Podría renunciar pronto y su electorado iría mayoritariamente a las filas del senador por Vermont. Y Bernie Sanders gana en California el Gran Premio del Supermartes en Estados Unidos. El senador izquierdista Bernie Sanders se impuso ese Supermartes en California, el Gran Premio de las primarias de Estados Unidos, por ser el estado más poblado del país, que reparte 415 delegados para la convención demócrata. La noticia cambió el panorama de una noche que había sonreído hasta entonces al ex vicepresidente Joe Biden, quien se anotó victorias en 8 estados frente a los 4 en total de Sanders. Los principales medios de comunicación dieron la victoria a Sanders nada más cerrar las urnas en California, cuya población latina parece haber tenido un papel importante en la ventaja del senador, quien también se impuso este supermartes en otro estado con notable presencia de hispanos, en Colorado. Los 8 estados que ganó Biden reparten en total 559 delegados que votarán para elegir el candidato del partido en la convención demócrata, mientras que los de los 4 de Sanders, California, Colorado, Utah y Vermont, dependen 527 compromisarios. Operarán al gobernador de Nueva Jersey para extirparle un tumor. El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, se someterá a una cirugía este miércoles para extirparle lo que dijo que probablemente sea un tumor canceroso en el riñón. El demócrata será operado en Nueva York. La vicegobernadora Sheila Oliver fungirá como gobernadora interina hasta nuevo aviso, dijo la oficina de Murphy en un comunicado. Murphy reveló el mes pasado la existencia del tumor en su reciente discurso sobre el presupuesto. Dijo estar abrumado y agradecido por los gestos de apoyo que ha recibido desde entonces. El 90% de estos tumores son cancerosos, dijo la oficina de Murphy, pero los médicos no podrán saberlo con seguridad hasta la cirugía. Murphy le dijo Advance Media que los médicos confían en poder erradicarlo y que no prevé la necesidad de quimioterapia o de radiación. Y Trump, por otra parte, se burla de los resultados de Elizabeth Warren en el supermartes. La campaña presidencial de la senadora Elizabeth Warren quedó en mal estado después del supermartes, un hecho que el presidente Donald Trump, uno de sus mayores antagonistas, no quiso ignorar. Elizabeth Pocahontas Warren, además de Minnie Mike, fue la perdedora de la noche, ni siquiera estuvo cerca de ganar su estado natal de Massachusetts. Bueno, ahora puede sentarse con su esposo y tomarse una cerveza helada, fue lo que escribió Trump en Twitter después de que se conocieran resultados de algunos estados. El mandatario hizo referencia al tercer lugar de Warren en Massachusetts, el estado que representa. La candidata tenía un 21% de votos, por debajo del 33.9% de Joe Biden y el 26% de Bernie Sanders, con un 55% de escrutinio. Warren tampoco tuvo un buen día en Oklahoma, su estado natal. Ahí obtuvo 13% del voto para un cuarto lugar. Biden ganó el estado con un 38.2%, seguido por Sanders con un 25.1%. El magnate Michael Bloomberg fue el tercero con un 14.3%. La última esperanza de Warren estaba depositada en California, en donde Sanders tenía la ventaja en el inicio del conteo de votos. La senadora podría poner fin a su campaña en los próximos días debido a los resultados. We'll be right back. tornados causan al menos 25 muertos en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Al menos 25 personas murieron este martes después de que varios tornados golpearan Tennessee en el sureste de Estados Unidos, dejando graves daños materiales y cortes de energía para decenas de miles de habitantes. Equipos de rescate buscaban entre los escombros a supervivientes y desaparecidos, por lo que informó un funcionario de la Agencia de Gestión de Emergencias de Tennessee, por lo que el balance de víctimas y daños podría aumentar. El presidente estadounidense Donald Trump, que pidió rezar por todos los afectados por los devastadores tornados, anunció que viajará a Tennessee el día viernes. Poco después de la medianoche, el tornado que atravesó la capital del estado, Nashville, conocida en Estados Unidos como la meca de la música country, destruyó edificios y casas, tomó tendidos eléctricos y dejó escombros por toda la ciudad. Imágenes emitidas por la filial local de la cadena ABC mostraban autos apilados, hangares destruidos y lo que aparentaban ser docenas de aviones aplastados unos contra otros en el aeropuerto local John C. Tong. Los apagones afectan a 47 mil personas, según la compañía de Nashville Electric. Y crece la cifra de muertos en Estados Unidos mientras los mercados caen pese al recorte de la Reserva Federal. La epidemia del coronavirus ha causado ya 9 muertes en Estados Unidos y unas 3.000 en todo el mundo. Esas son sus principales claves el 3 de marzo del 2020. Aumentan las muertes en Estados Unidos, caen las bolsas y el gobierno lucha contra el miedo a una recesión. El gobierno planea financiar acceso a salud para personas sin seguro. El virus se extiende al cono sur de América. La OMS dice que el dinero podría propagar el coronavirus. El coronavirus afecta a las elecciones del supermartes y el Papa no tiene coronavirus. El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos ha ascendido este martes a 9, al incluirse un fallecimiento que tuvo lugar la semana pasada, pero que hasta ahora no había sido atribuido a esta epidemia. Otras 2 muertes más se informaron en el estado de Washington, 8 en el condado King y 1 en el condado Snohomish. La mayoría de los fallecidos eran residentes de un hogar de ancianos en Seattle. En total hay más de un centenar de casos registrados de contagio en 14 estados, de los 27 que son en Washington. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos puede ser el comienzo de lo que ocurrió antes en otros países, fue lo que dijo la doctora Nancy Mensonier de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. La bolsa de Nueva York cerró con una fuerte baja este martes después de que la Reserva Federal anunciara un recorte en los tipos de interés de medio punto para combatir el temor a una recesión causada por el temor al coronavirus. En lugar de transmitir tranquilidad, el anuncio sembró el escepticismo entre los inversores. El índice Dow Jones terminó en baja de 2.97%, mientras que el Nasdaq cayó 2.99%. Y en información deportiva, el coronavirus detendrá a la Liga MX. En el 2009, la influenza no suspendió partidos. La epidemia mundial del coronavirus o COVID-19 aún no golpea a la Liga MX. En territorio mexicano se han reportado apenas 5 contagios y 39 casos sospechosos en 28 estados. Por esto, las autoridades sanitarias mexicanas aún no hablan de suspender eventos masivos como los partidos de fútbol. Hay un antecedente de una emergencia sanitaria en México. Ocurrió en abril del 2009 cuando la epidemia de la influenza H1N1 dejó cerca del millar de muertos y 70 mil contagios. por ello durante la jornada 15 del torneo Clausura 2009, que se jugó el 25 y 26 de abril, se jugaron a puerta cerrada los partidos Pachuca versus Cruz Azul, Pumas versus Chivas y América versus Tecos. Ante la gravedad de la situación, la Federación Mexicana de Fútbol anunció el 28 de abril que todos los encuentros de la fecha del 16 se jugarían sin público en las gradas. Para la última fecha, celebrada en el 9 y 10 de mayo, se jugaron a puerta cerrada solo 3 partidos. 3 semanas más tarde, Pumas se coronó en el Estadio Hidalgo al derrotar 3-2 al Pachuca. En CONCACAF, el organismo regional cambió la fecha de la final entre el Atlante y Cruz Azul para el 12 de mayo, mientras que el premundial sub-17, que se disputaba en Tijuana, fue suspendido apenas se conocieron los 4 equipos clasificados para el Mundial de Nigeria en el 2009. Así que veremos qué pasa si también empiezan a cancelar. Pues yo diría que sería lo mejor, ¿no? Lo óptimo, que no hubiera público para que eviten el contagio. En otra información, en el Everton sí confían en Chucky Lozano. Al mexicano no le queda más que salir por la puerta de atrás del Napoli y buscar arropo con el entrenador que lo llevó a Italia en primer lugar, donde después quedó desamparado. En el Everton está Carlo Ancelotti como entrenador y la Premier League podría ser el destino de Irving Lozano en el mercado de verano, según apunta Daily Star. También en el Everton se encuentra Marcel Brands, quien fue el directivo que llevó al mexicano al PSV, donde se destapó como estrella, marcando un total de 34 goles en 60 partidos. Queda claro que los encargados de la parte deportiva en este club inglés valoran a Lozano, pues hay que recordar que Ancelotti fue quien insistió al Napoli para pagar una cifra histórica que fue de 42 millones de euros al equipo de Eindhoven esa temporada para hacerse con el delantero. Chucky jugaba como titular con Carleto, pero cuando este fue despedido por malos resultados y llegó Gennaro Gattuso al relevo, Lozano fue borrado del equipo al punto que ya no ve minutos e incluso no salió ni a la banca en el juego de la Champions League ante el Barcelona. ¿Salvarán Ancelotti, Brands y Everton al jugador de 24 años? La mejor opción para Lozano es emigrar al actual número 11 de la Premier League, pues en Napoli ya no queda nada de confianza para él. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que tienes una cita muy especial hoy a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te traigo información de tecnología y fuera de lo común y más tecnológica que de lo que han escuchado. ¿Por qué? Porque ahorita les voy a decir de qué artista que ya no está aquí en el cuerpo físico, que ya trascendió, no, ya murió, y que va a haber conciertos de ella en Las Vegas. ¿Cómo va a ser esto? Ahorita les digo cómo. Se trata de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Lo que hace hoy en día. Y bueno, para ello voy a empezar con otra información de tecnología también, pero es de celulares, de cómo tomar fotos de 108 megapíxeles con el Galaxy S20 Ultra o el S20 Ultra, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es abrir el app de la cámara y vas a presionar dos veces seguidas el botón de encendido. Posteriormente te vas a dirigir al borde superior del celular, donde está la opción de relación de aspecto 3.2.4. Un nuevo menú aparece en la parte superior y ahí vas a seleccionar 3.2.4 108 MP. Esos son los 108 megapíxeles, ¿ok? Y ahí pues ya está listo. Vas a tener en cuenta que cuando tienes la función activa no puedes cambiar entre ese lente, el gran angular y el teléfono. Además, el procesamiento de imágenes pues también va a ser más lento. Cada foto ocupa más espacio y no en todas las condiciones logras más detalle que con la misma cámara usando el modo de 12 megapíxeles. Para regresar, vas a seleccionar la opción regular de 3.2.4 en el mismo menú y ya podrás tomar tus fotografías normales, ¿no? De manera similar, la cámara frontal del Galaxy S20 Ultra es de 40 megapíxeles, pero de manera predeterminada captura las fotos en 10 megapíxeles. Si deseas tomar fotos de 40 megapíxeles, puedes seguir los mismos pasos anteriores, pero tan solo cuando tienes la cámara frontal activada y seleccionando la opción 3.2.4 40 MP, que son los megapíxeles. Y tienes que tener en cuenta también que ambas funciones y cámaras son de las principales diferencias que tiene este celular con el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20. Entonces, si tú quieres conocer mejor teléfono más avanzado de Samsung, puedes tú ahí checar el análisis del Galaxy S20 o S20 Ultra. Que ya sabes, ahí puedes tomar fotos de 108 píxeles, ¿no? 108 píxeles, wow, increíble. Y bueno, la otra información que les tengo más bien, es de que un holograma de Whitney Houston va a protagonizar varios shows en Las Vegas. Así que si tú eres fan y no te tocó ir a un concierto de Whitney Houston, pues va a volver a cantar en Las Vegas, recreada como un holograma. En la página web de Flamingo Showroom ya se anunciaron los conciertos del artista, quien falleció en el 2012. Una noche con Whitney, el tour del holograma de Whitney Houston. Ese es el espectáculo que los fanáticos del artista podrán disfrutar a partir del 14 de abril, según publica este 3 de marzo Las Vegas Review Journal. Gary Houston, hermano de la cantante, y Pat Houston son los encargados de este proyecto, que inició su recorrido en Europa el 25 de febrero en Sheffield, una ciudad británica del condado de Yorkshire del Sur, y desde hace muchos años se intentó recrear un espectáculo con Houston a través de hologramas. En el 2016, Christina Aguilera también intentó cantar junto a una imagen del artista en el programa La Voz, pero la actuación fue cancelada porque la imagen no tenía calidad. El holograma, que está acompañado de cantantes, de bailarines y también de una banda de 5 integrantes, que entre ellos está el propio Gary Houston, interpreta temas conocidos como I Have Nothing, Higher Love, How Will I Know, y bueno, más canciones con Whitney, ¿no? Este espectáculo representa la primera producción de hologramas a gran escala en Las Vegas. Eso lo aseguró el periódico. Y también se puede ver un video de cómo son las presentaciones con esa tecnología. La tecnología de hologramas ya se ha utilizado con otros cantantes fallecidos, como el show de Michael Jackson One, que se realizó en el hotel de Mandalay Bay. El espectáculo se realizará todas las noches, excepto los lunes, con precios que van desde $39 en adelante. Y también está planteado que inician el 14 de abril hasta el 24 de ese mes. Así que si ustedes quieren ir a verlo o se van de vacaciones a Las Vegas a partir del 14 de abril o antes del 24 de abril, pues podrán ir a esta presentación. Lo único que tienen que pagar es un boleto que va desde los $39 en adelante, ¿no? Y si quieres estar más adelante, pues ya sabes que va a costar también más dinero. Pues ahí está. Es increíble, ¿no? Lo que hace hoy la tecnología. Hologramas que te traen artistas o a personas que ya no están aquí en el planeta Tierra. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día. Bueno, si están en el planeta Tierra, ¿no? Tal vez están en cuerpo ya no inerte, ¿verdad? ¿O cómo es? Ya se me fue ahí. Pero bueno, de que siguen aquí, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día mientras yo aclaro mis ideas y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. Vamos a empezar con el tema del día. Hoy continuamos en el apartado 4 del manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Estamos en el día número 7 del cuarto repaso. Hoy días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 441 días. Hoy nos vamos al punto número 5 y al punto número 6 de estas características de los maestros de Dios. El día de ayer estábamos hablando sobre la tolerancia y la mansedumbre. Hoy hablamos del júbilo y de la indefensión, ¿ok? Y bueno, en el júbilo, desde un principio del apartado, o bueno, de este punto, subapartado, nos dice que el júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. Recuerden que ayer finalizamos con la mansedumbre, ¿no? Y la mansedumbre significa que el miedo ahora es imposible. Es cuando ya dejamos a un lado el miedo. Tal vez antes nos regíamos más por el miedo que por la confianza o por la fe, ¿verdad? Y el día de hoy pues se nos recuerda que la mansedumbre pues realmente te hace sentir en júbilo, te hace sentir en paz, te hace sentir pues esa persona que dice, aquí no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque reconozco que el miedo no entra en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas en la mansedumbre están siempre colmadas. Es cuando reconoces que lo tienes todo. Es como si alguien te dijera, ok, aquí está todos los tesoros que tú necesitas, tómalos, se te da en abundancia, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces el júbilo o vives en júbilo o eres jubiloso en la vida, puedes experimentar tu paz, puedes experimentar tu dicha, tu felicidad, tu tranquilidad. En cambio, cuando no es así, pues te vuelves invulnerable, llegas a pensar que no estás a salvo, llegas a experimentar dolor. Y yo creo que nadie quiere experimentar dolor, ¿verdad? Nadie quiere experimentar esta idea de ataque en la vida, ¿no? Cada vez que sentimos que somos atacados, pues nos sentimos indefensos, indefensas, ¿verdad? Ante la vida, ante todas las situaciones. Y realmente se nos colma constantemente de todas las herramientas que necesitamos en nuestra vida para vivir, ¿no? Para tener la tranquilidad en nuestra mente. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Es cuando ya pones realmente tu confianza, tu fe, ¿no? En lo que estás haciendo. Cada paso que das, sabes que alguien te está guiando. Si te vas a la izquierda, sabes que te están dirigiendo a la izquierda. Si dijiste alguna palabra, sabes que esas palabras vienen de Dios. Pero siempre y cuando lo reconozcas, ¿no? No vas a decir, ok, insulté a medio mundo hoy, pero esas fueron las palabras de Dios. Esa es una forma también de justificar nuestra locura, nuestro miedo y pues ya sabemos, nuestro ego, ¿no? Cuando tú realmente escuchas la voz de Dios, no habrá una palabra que ofenda a alguien más. Lo único que va a salir de ti va a ser amor, va a ser aceptación y va a ser pues paz. Y la paz se puede manifestar de muchas maneras. No necesariamente decir, ya estoy en paz y no me pasa nada, ya puedo descansar, ¿no? La paz es reconocer, ¿no?, de que no hay algo que te altera en tu vida. Si no te está alterando nada, si no estás temiendo a nada, si no hay un ataque en tu vida, si no hay un rechazo en tu experiencia de vida, entonces puedes decir que estás en paz. Que estás tranquilo, que estás tranquila. Por eso el júbilo es el resultado de la mansedumbre. Es cuando sabes que lo tienes todo, sabes que alguien te guía, sabes que vas por el camino recto y no lineal. Que es muy diferente, ¿verdad? Cuando nos regimos por el tiempo, estamos en este camino lineal, ¿no? Que vamos y de un pasado, un presente y un futuro. Así es como definimos nuestra vida. Que al final de cuentas, así estemos pensando en el pasado o pensando en el futuro, siempre estamos en el presente, ¿no? En la indefensión, en este otro subapartado, nos habla que los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. Así que ego para nada, ¿no? no podemos permitir que el ego se manifieste en nuestras vidas. No hay sueños que tengan que defender contra la verdad. Eso quiere decir que si hay algo que tú estás viendo, que estás observando, que estás escuchando, pues es lo que hay, ¿no? Esa es la realidad. No hay nada de lo cual yo tenga que defender, ¿no? O mi idea, ¿no? De decir, yo soy Janet, yo soy esa profesión, yo soy así, yo soy asá. Lo que es verdad no se tiene que defender, ¿no? Y no me estoy refiriendo a una manera egoísta, ¿no? No es nada que ver con el ego. Al contrario, es desprenderte totalmente del ego. Si alguien te dice, yo soy mejor que tú, yo soy esto, tú no eres esto, pues si tú sabes cuál es la verdad, no tienes por qué sentirte ofendido o ofendida. No tienes por qué sentir que hay un ataque en tu vida, que alguien te está atacando, ¿no? No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. Nosotros sabemos quién nos creó, ¿no? Porque vamos a defender algo que Dios creó. Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Así que mucho ojo aquí. Si constantemente estamos defendiendo nuestras ideas, estamos totalmente envueltos en el ego. ¿Por qué? Porque pensamos de que hay una realidad y una irrealidad con respecto a las mentes, ¿no? De decir, esta mente o esta persona está equivocada y esta otra mente está en lo correcto. No hace ese tipo de asunciones o conclusiones, sino simplemente acepta la verdad, y la verdad acepta que la otra persona diga lo que quiera decir o tenga pues las ganas de hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero tú sabes cuál es la verdad, y la verdad no se altera porque tú la defiendas o no la defiendas. La verdad es la verdad, ¿ok? Nos dice también que cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Obvio, ¿no? Si, por ejemplo, tienes una pesadilla y en la pesadilla pues surgen cosas que no te gustan, cosas grotescas, y entonces en el sueño pues tú empiezas a hacer cosas para defenderte, ¿no? Lo mismo pasa en la vida real. Tal vez no lo ves así como una pesadilla, pero es algo que no estás aceptando. Y como no lo aceptas, empezamos a justificar. Y es ahí cuando se vuelven poderosas las defensas, ¿no? Se vuelve poderoso nuestro ego. ¿Por qué? Porque empieza a concluir, ¿no? Que las cosas son así y asá. Y entonces yo tengo que defenderme. Sin decir que me estoy defendiendo, sino haciendo aliados tal vez para que me comprendan. Miren, pobre de mí, lo que me sucedió. Y obviamente pues eso es donde nos va a llevar a distorsionar nuevamente nuestra realidad, ¿no? Cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, más allá de todas estas ilusiones, se da cuenta de que allí no había nada. O sea, te das cuenta de, ¿para qué estoy defendiendo esto? Es como decir, no, yo sí soy discreta. Yo sí soy discreta. Y te dicen, no te voy a contar nada porque no eres discreta. Entonces te estás defendiendo y estás, pues no sé, tratando de convencer una idea de la cual y pues no sabes si eres discreta o tal vez no eres discreta, por algo la estás defendiendo, ¿no? Cuando sabes que es verdad, como ya decíamos ahorita, pues no la defiendes, te dicen, no eres discreta. Ok, no soy discreta, ¿no? No sé si están comprendiendo, ¿no? De dónde viene la indefensión. No hay nada que defender. Así alguien te diga, no, no, no, no, no, no. No hay nada lo, de lo cual te tengas que defender. Ojo ahí, también no vayas a ir a los extremos, ¿no? Tal vez vas a un juzgado en el que tienes que defenderte, pero dices, no, pues no me voy a defender, que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Tú obviamente vas a decir tu parte, vas a hacer tu parte, pero sin la necesidad en tu mente de decir, yo soy así, yo soy asá, yo soy inocente, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? La vida se encarga de todo y obviamente cuando pones las manos en Dios, te va a abrir los caminos que tú tengas que seguir. No hay que temer por eso. Independientemente en la situación que te encuentres, en dónde te encuentres, con quién te encuentres, confía. Confía en los planes de tu maestro, ¿no? Y bueno, vamos entonces a desengañarnos, vamos a aumentar nuestra confianza el día de hoy, vamos a abandonar todas esas defensas en las que pues experimentas peligro, porque ahora ya no vas a experimentarlo, ¿no? Lo que se va a experimentar de hoy en día o de hoy en adelante o de hoy en cada instante será la seguridad. Ten la seguridad que el paso que estás dando es el correcto. Dices algo en el momento y dices, oh, no, creo que no debí haber dicho eso. Pues entonces ahora sé más consciente para que no digas cosas que después digas, me equivoqué, herí a alguien. Y también, ¿no? Es de sabios pedir perdón cuando uno se equivoca, pero tampoco es para que cargues con tu pasado constantemente, y sobre todo en el presente cuando ya no está aquí. Nadie puede decir, sí, yo sí me voy al pasado porque yo lo puedo recordar y estoy viajando allá y puedo sentir todavía esas emociones. No estás en el pasado. De hecho, no te puedes ir y decir, me voy al pasado a recordar el pasado. O estoy en el presente, pero voy a tener un recuerdo del pasado. Eso sí es la realidad. Estoy en el presente y tengo un recuerdo del pasado. ¿Que de dónde viene ese recuerdo? De un conocimiento, ¿no? Entonces no puedes viajar igual para el futuro, que viene siendo lo mismo. Cuando, bueno, más adelante hablaremos de eso en otros temas. Entonces vamos a abandonar las defensas para no experimentar peligro y experimentar seguridad. Y al experimentar la seguridad vamos a experimentar esta paz. ¿Por qué? Porque lo que también vas a experimentar va a ser la dicha. Y lo que se experimenta realmente es Dios. Y bueno, con estos dos puntos vamos a finalizar el apartado o los subapartados de júbilo e indefensión. Hoy es una tarea muy bonita. Ya estuvo bueno de las ilusiones y ya vamos a dejar a un lado al ego, por lo menos en la autodefensión. Y vamos a ver ahora, vamos a contemplar pues cada una de las ideas que se nos van a manifestar durante el día, porque yo sé que va a haber ciertas cosas que vas a decir, no, las cosas no son así, y mira, déjame te digo, ¿no? Entonces, eso es una forma de defender una idea, de defender algo, ¿no? Entonces, hoy, dedícate a escuchar, dedícate a ser más tolerante, a confiar, a experimentar esa dicha y esa paz. Si alguien te dice algo, inclusive si alguien te llega a insultar, o no sé, sobre todo ahorita en la mañana, ¿no? Cuando van a su trabajo y se encuentran con tráfico y la gente está desesperada y pues ahí te mandan señales y no son de adiós o de buenos días, ¿no? Entonces ahí no te pongas a la defensiva, que es como la lección, ¿no? Principal, y acepta, ¿no? Acepta lo que estás viviendo y pues obviamente vívelo en júbilo, vívelo dichoso, experimenta esa dicha. El júbilo es tu himno de gratitud. Y Dios contempla también con agradecimiento lo que tú estás agradeciendo. Como decía en la parte de júbilo al final, qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación. Comparte el propósito de la salvación y todos estaremos a salvo. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la 326 y nos dice: he de ser por siempre un efecto de Dios. Aquí empieza con la parte de la oración, así que si pueden cerrar los ojos, háganlo por favor. Está un poquito más extenso, está cortito, pero más extenso la parte de la oración. He de ser por siempre un efecto de Dios. Padre, fui creado en tu mente como un pensamiento santo que nunca abandonó su hogar. He de ser por siempre tu efecto y tú por siempre y para siempre mi causa. Sigo siendo tal como tú me creaste. Todavía me encuentro allí donde me pusiste y todos tus atributos se encuentran en mí. Pues tu voluntad fue tener un hijo tan semejante a su causa, que causa y efecto fuesen indistinguibles. Que tome conciencia de que soy un efecto tuyo y de que por consiguiente poseo el mismo poder de crear que tú. Y así como es en el cielo, sea en la tierra. Sigo tu plan aquí y sé que al final congregarás a todos tus efectos en el plácido remanso de tu amor, donde la tierra desaparecerá y todos los pensamientos separados se unirán llenos de gloria como el Hijo de Dios. Veamos hoy la tierra desaparecer, al principio transformada y después, una vez que haya sido perdonada, veámosla desvanecerse completamente en la santa voluntad de Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el tema. He de ser por siempre un efecto de Dios. Si somos un efecto de Dios, podemos crear como Él, podemos dar amor como Él, podemos sentir la dicha, podemos experimentar todos los milagros y otorgar milagros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas estas ilusiones que habíamos puesto en práctica, pues se desvanecen al final. ¿Por qué? Porque ves que no existen, ¿no? Que no tienen una estructura como la habíamos imaginado, como la estamos creando constantemente, porque sabemos que no existe, entonces la tenemos que recrear y recrear y recrear. Lo que ya se creó, lo que es la verdad, lo que es la realidad, lo que es la verdad, escuchen, no hay que recrearla. No hay que transformarla, no hay que aprenderla, porque ya es. Entonces, fuimos creados en la mente de Dios como un pensamiento santo y nunca abandonó su hogar, nunca lo hemos abandonado. Por eso somos su efecto y siempre seremos, porque Él nos creó, siempre seremos su efecto. Entonces, la voluntad de Dios fue tener un hijo semejante a Él, semejante a su causa. Por eso nos habla que causa y efecto fueron o son indistinguibles. Y pues al tomar conciencia de que somos un efecto de Dios, por consiguiente, vamos a poseer el mismo poder de crear que Dios. Y así como es en el cielo, también así lo es en la tierra. Entonces, no tengas miedo el día de hoy de lo que vaya a suceder. Mantente presente, mantente consciente, mantente despierto, mantente jubiloso, mantente tranquilo y también, pues, indefenso. ¿Cómo es la palabra? No es indefenso, ¿no? Es cuando no tienes que estarte defendiendo, ¿no? Entonces, con esto vamos a finalizar ahora sí el tema. Vámonos a una pequeña pausa. Bueno, practica la indefensión. Esa es la palabra, ¿verdad? No hay de otra. Y recuerda que he de ser por siempre un efecto de Dios. Tú ya sabes que es un efecto de Dios. Ahora nos vamos a la pausa y ahorita regresamos. 8:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy te traje un jugo que es para bajar los niveles del ácido úrico, o también se le llama a esta condición o a esta enfermedad hiperuricemia. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se encuentran en algunos alimentos, como pueden ser las anchoas, las judías, los frijoles, los chícharos, etcétera, y también se encuentran en algunas bebidas. Por lo general, la mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones y sale a través de la orina. Y cabe mencionar que si el cuerpo produce demasiado ácido úrico y no lo elimina en cantidades adecuadas, una persona pues se puede enfermar, y los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia. En ocasiones, los síntomas de presencia de ácido úrico alto en el organismo no se manifiestan rápidamente, pero una de sus grandes consecuencias es la aparición de la gota, que es cuando se produce la acumulación de cristales de ácido en las articulaciones, y eso ocasiona inflamación de una pierna, de una sola pierna, o un solo brazo, un solo dedo, o cualquier, ¿no?, cualquier parte de tu cuerpo, pero es una parte de tu cuerpo. Y se da obviamente por la acumulación de cristales de ácido en las articulaciones. Otro de los problemas que se pueden presentar son los problemas renales, formándose cálculos renales o piedras en los riñones. Y bueno, el día de hoy te traje esta recetita que es muy efectiva para disminuir los niveles de hiperuricemia, que es el ácido úrico alto. Te va a ayudar a bajar el pH de la orina, favoreciendo la eliminación del ácido úrico. Si tú sufres de niveles altos de ácido úrico, o si conoces a alguna persona o tienes algún familiar, recuerda compartirlo en las redes sociales, o puedes compartir en Facebook. Recuerden que en la página de la radio www.sexyloveradio.com, ahí pueden encontrar esta receta, y las que estemos publicando, ahí las pueden encontrar. Bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Está muy sencilla esta receta. Necesitas 350 gramos de melón chino, un cuarto de lima con cáscara, o sea, un cuarto de la mitad de la lima, ¿no? Entonces, es sí, un cuarto. Bueno, cálculale ahí a una lima, no un limón. La lima es como entre el limón y la naranja, ¿no? Es verde, pero no es el limón, no es el limón que se conoce acá, el amarillo. Es una lima, la lima es dulce, ¿ok? Vas a utilizar un cuarto de la lima con cáscara y sin semillas. Y medio vaso con agua, que es opcional. Vas a lavar muy bien la lima porque vas a utilizar la cáscara, recuerda, ¿no? Y vas a picarla en trozos pequeños, lo agregas en la licuadora. Igual picas el melón, quítale las semillas y lo vas a trozar en trozos pequeños. Vas a agregar el agua y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que ya se integraron bien los ingredientes, vas a servir en un vaso y lo vas a tomar por las mañanas 4 veces por semana. Con esto te va a ayudar a reducir o a disminuir los niveles de ácido úrico y a combatir la hiperuricemia, que así es como se llama, el nivel alto de ácido úrico. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El zorro y el tigre. Thank you.